veces me busco pero no me encuentro. Me pierdo dentro de ese enigma eterno. El dolor se ve en invierno. Con la lluvia se mojan ideas que quedan dentro. Siento que me cortan la piel tus palabras, reacción de tu ego. Ya no veo tu alma. Hablar sin pensar, pensar sin hablar. Caras que miran al cielo y veo el sol pasar. Voy a encontrar, hay una delgada línea en la que me haces reír. Por mientras te pones a llorar, te pones a llorar.